Bueno, pues el trato está final y ahora comienza otro. Ahora tenemos que ir todos a la zapatería a ocupar una casa que está vacía, que no lo utiliza nadie, y tenemos que entrar allá. Están los munis. Y entonces, si podemos, no armar bronca bruta con ellos. O sea, vamos a entrar y si la arman ellos, pues ya entonces se verá. Pero de momento, no armar bronca bruta y vamos todos allá. Ya verán lo que hacen cuando vayamos por el mogollón. Bueno, lo que se pretende con esto de los locales, pues si alguno no lo sabe, es que en Pamplona estamos todos en la puta calle todos los días, no hay manera de tener sitios donde poder reunirnos, ni siquiera trabajar, los grupos de música ensayar, la gente que pinta, la gente que hace fotografía, nadie tiene nada y estamos todos en la puta calle. El ayuntamiento tiene un montón de locales que no los utiliza y los tiene totalmente infravalorados y pasa completamente de rumbo. Con esto pretendemos meternos en el local y, bueno, si nos sacan, que nos saquen, pero por lo menos decir que estamos allá, que queremos un local y si nos sacan esta vez, pues mañana pasamos a la otra hasta conseguir algo. Y ahora nos largamos por el pasadizo ese día y vamos todo el mogollón ahí a la vuelta a la zapatería. ¡Catacrack! ¡Catacrack! ¡Ocupación!